Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Es otro día, pero qué gran privilegio. La abuela preparó el mate cocido pa' engañar la panza. Me saco la lacaña, me preparo pa' el colegio y tengo la esperanza de una nueva enseñanza. Cruzo por el barrio medio dormido, pensando que Unión tiene que ganar ese partido. Pero ahora concentrarme mientras la maestra habla. Cuando llegue a casa tengo que repasar las tablas. La semana que viene hay prueba de matemáticas. Me cuesta, pero la abuela me ayuda con la práctica. Soy un changuito de 12 lleno de sueños, un negrito risueño que con empeño será el dueño de una casa linda para vivir con mami y con la abuela. Aunque sea difícil, tengo que terminar la escuela. No es demasiado pedir pa' un chango de Tucumán. Reflexiono mientras acaricio a mi perro sultán. Hago los deberes, necesito buenas notas. Así la abuela no duda en regalarme esa hermosa pelota para jugar en la canchita del barrio y hacerle miles de goles al equipo contrario. Es necesario que sepan que esto no es fácil. Muchos changuitos de acá son la mala praxis social de un estado ausente y condenatorio. Hijos de lo frágil reclamando su territorio, pero yo me mantengo al margen, concentrado en mis estudios y que a mis penales nadie los atraje. El barrio turbio y a veces hay que pagar peaje. Junto coraje y trato de ir bien con el malandraje. Después de todo, no me pasa solo a mí, le pasa al Kevin, al Pitu y hasta al hijo de la Chichi. Es la realidad que nos tocó y hay que remarla. Como dicen, si una cosa no gusta hay que cambiarla. En fin, ya casi termino la tarea, se la voy a enseñar a la abuela para que me crea. Y así me deja ir a juntarme con el Juano y hay picadas de motos y todos los changos van. Me despido del sultán con un abrazo eterno. Con ese perro el barrio no huele tanto infierno. Subo a la moto, último vistazo al tugurio, bien rápido derecho al parque 9 de julio. Es alta noche chango, hay altas motos. Le digo al Juan de que nos saquemos una foto. Son como la una, hay que pegar la vuelta. La abuela me está esperando, se queda despierta. Agarramos a pleno por avenida Avellaneda. La idea es llegar lo más pronto que se pueda. Sin darnos cuenta nos cruzamos dos policías, nos entran a perseguir a modo de cacería. Con mi amigo no entendemos por qué nos tiran tiros. Me grita Facu, agárrate fuerte a ver si los esquivo. Sin ningún motivo nos persiguen, hijos de puta, déjennos tranquilo, les digo. Pero ni se inmutan, en un suspiro siento un golpe atrás de la nuca. Caigo abatido, es un balazo del recluta. Matar por matar, así educan a la yuta. La doctrina Chocobar, que estos forros se ejecutan. Mi último aliento va pa' los que siempre estuvieron. Abuela, mami, la tía Rita Sultán, el barrio entero. Soy Facundo de la Bombilla, changuito tucumano, acá tirado moribundo a manos de uniformados. Que mi memoria no muera, que no sea en vano, mami, que mi historia sirva de algo. No quiero ser un mártir, que no se idolatren banderas que se izan sobre un mástil, plantado sobre un estado que avala el gatillo fácil. Plantado sobre un estado que avala el gatillo fácil. Piel amarilla de los muertos, la serpiente del rencor relampaguea. Apenas escucha a los viejos en la plaza, sería justo que al menos alzara una pira funeraria para los que mueren en la calle. Son más todos los días, dicen, y se tapan la boca de pocos dientes. Un rito puede calmar la ira, también el desprecio de unos dioses que nacieron en palacios, cerca de una cuidada ribera, lejos del establo. Cuando cae un relámpago, no es bueno ponerse bajo un árbol. Tampoco es bueno en la ciudad ser un niño que crece a las patadas, come a los saltos, vagabundea más no poder, se apodera de una fruta y arrastra una cartera. Ve a un policía y corre. Le tiran por la espalda, le pegan en la cabeza. Hay un instante que separa lo que está vivo de lo que está muerto. Es un instante fugaz, la eternidad. Vicente Sito Lema. Como se viene desarrollando desde hace 5 años, hoy, 27 de agosto, familiares de víctimas de la represión institucional convocan a una nueva actividad, la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. En contexto de pandemia, las marchas serán respetando las medidas sanitarias y de distanciamiento necesarias. También se intensificarán las actividades en las redes sociales para visibilizar la represión por parte del Estado. Se trata de una movilización en la que todos los años se muestran numerosos casos de víctimas de la violencia institucional que no siempre tienen la pertinente difusión en los medios masivos. Bariloche. Este jueves 27 de agosto se realiza en diferentes partes del país la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. En Bariloche también, y por eso charlamos con Marcela, integrante de la multisectorial contra la represión. Marcela nos cuenta también sobre la realidad de esta ciudad patagónica, pero deja claro que la dinámica es similar en todo el país. Esta situación se vio agravada por el contexto de pandemia. Buenos días, mi nombre es Marcela Cano, soy integrante de la Multisectorial contra la Represión en Bariloche. Desde la Multisectorial y en conjunto con familiares de las víctimas de Gatillo Fácil de nuestra ciudad, convocamos a la comunidad y a las organizaciones sociales, políticas, culturales y sindicales a participar y adherir a la 6ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Creemos que es fundamental ser parte de esta gran jornada de lucha para poder visibilizar, repudiar y denunciar la violencia que históricamente se ejerce desde el Estado sobre pibes y pibas de nuestros barrios más humildes y que suelen ser las víctimas habituales de Gatillo Fácil. A lo largo del tiempo, la respuesta de los diferentes gobiernos, tanto a nivel nacional como provincial, frente a los reclamos, ha sido la represión una y otra vez. Bariloche, la mal llamada Suiza Argentina, cuenta con una dolorosa lista que da cuenta de la gran cantidad de jóvenes y adolescentes muertos por la intervención de la Fuerza de Seguridad. Tenemos que decir que en este tiempo de pandemia, avaladas por una disposición judicial, se habilitó a la Fuerza de Seguridad a realizar detenciones y a levantar cargos en forma inmediata durante operativos de control de las medidas de aislamiento social por el COVID. Fue así que en nuestra ciudad se multiplicaron las denuncias recibidas sobre prácticas abusivas y por la violencia ejercida por la Policía Provincial en procedimientos innecesariamente agresivos y de los que luego, ante la reacción de la persona agredida, ni efectivos ni autoridades policiales se hacían cargo, descontextualizando totalmente los hechos y haciendo públicas versiones que nada tenían que ver con la realidad de lo sucedido. Los malos tratos en relación a las fuerzas de seguridad son una práctica común, pero debemos decir que la mayoría de las denuncias se centran en la comisaría 42. En esta comisaría pesan gravísimas situaciones en las que se ven involucrados los efectivos de esa comisaría y que debieran ser investigadas, situaciones que debieran ser investigadas, pero de las que no hay ninguna respuesta. Por eso decimos, la experiencia nos ha demostrado con creces que más policía en la calle de ningún modo contribuye a la seguridad ciudadana. Y menos que menos la seguridad de los pibes de los sectores populares. La presencia policial en la calle solo garantiza la impunidad y el abuso del poder de la policía rionegrina. Nosotros entendemos que esto no se trata de un exceso individual dentro de las fuerzas de seguridad. Creemos que forma parte de una práctica constante, sistemática y corporativa que rodea todos los casos de Gatillo Fácil, donde se modifica allí la escena del crimen, se ocultan y destruyen pruebas, se amenaza a testigos, se hostiga a familiares, los peritajes quedan a cargo de los propios pares que deberían ser investigados, se cajonean las causas que en su mayoría prescriben sin más. Cuentan para ello con la complicidad del Poder Judicial, claramente, con los medios hegemónicos que instalan la versión oficial y con el aval por acción u omisión del poder político. Las madres en lucha contra el gatillo fácil denuncian que esto es un genocidio a cuentagotas. Cuando hablamos de gatillo fácil estamos refiriéndonos a aquellas situaciones en las que las fuerzas de seguridad, con el aval del Estado, hacen uso de la violencia fuera de la ley, para decir después que intervinieron y actuaron dentro de ella. El gatillo fácil es una forma de control social utilizada por un sistema económico, político y social profundamente injusto. Pero también queremos referirnos a otras formas de control social, y estas son las causas armadas. Causas penales que se construyen inventando situaciones que no existieron o que sí existieron, se inventan o desestiman pruebas para inculpar a las personas a las que se tenga interés en culpabilizar. Estas causas en general se inician en los primeros pasos de las investigaciones que se llevan adelante desde las fuerzas de seguridad y se cocinan en los sumarios en las comisarías. Después las fiscalías o juzgados terminan el trabajo sucio, condenando claramente a quienes resultan víctimas de esta práctica. Es así también como se criminalizan las luchas. Las comunidades mapuches, acá en el sur, tanto de Bariloche y de toda la región, que han decidido la recuperación de sus territorios, son blanco frecuente de causas armadas. Desde la multisectorial hemos denunciado una y otra vez al juzgado federal de Bariloche como un fabricador serial de causas armadas, como parte de un plan de hostigamiento y persecución sistemática para ejercer el control de los sectores que reclaman. Por eso también decimos que poco creemos en poder lograr tener justicia dentro de este sistema capitalista y opresor. No somos ingenuos. Por eso peleamos no solo por sentencias, luchamos por la construcción de conciencia. Luchamos contra la impunidad y contra la naturalización de la represión. También luchamos contra la criminalización de la pobreza y de la protesta. Luchamos también en contra de la instalación de la idea del enemigo interno, utilizada por el Estado para justificar todo tipo de accionar represivo por parte de las fuerzas de seguridad. Por eso, por toda esta situación, porque vemos como día a día nuestros pibes, nuestras pibas son asesinados, golpeados, hostigados por la policía y por las distintas fuerzas de seguridad, porque creemos que nuestros pibes, nuestras pibas están en peligro, porque creemos que les estamos ofreciendo, a veces sentimos que les estamos ofreciendo un no futuro, una sociedad que considera peligrosos a sus pibes, a sus pibas, no entiende nada. Tiene mucho que cambiar. Por eso les convocamos a quienes puedan sumarse a concentrarnos este jueves 27 de agosto a las 4 de la tarde en la Plaza de los Pañuelos. No vamos a marchar, vamos a concentrarnos allí. Con tapabocas para cuidarnos y cumplir con el distanciamiento, pero para presentes en la plaza decir unidos, basta de gatillo fácil, basta de torturas y muertes en las cárceles, comisarías, institutos de menores y otros lugares de detención, basta de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y causas armadas. Libertad a los presos y presas políticas por luchar. Ni una menos. En las cárceles también. No a la baja de la edad de imputabilidad. Queremos que se cumpla la sentencia de cárcel común para los asesinos de Nino Carrasco y Sergio Cárdenas. Justicia por Santiago Maldonado, cárcel para Pintos, el asesino de Rafita Nahuel, basta de persecución al pueblo mapuche, libertad a Facundo Yones Guala, absolución ya para Lautaro Curubuenca. Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. El Estado es responsable. Los esperamos en la plaza el jueves a las 4. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Epeu, cuentos de ficción del Puel Mapu. Los jóvenes, pequeños, de piel oscura y risa grande. Un día, un joven pequeño, de piel oscura y risa grande, decidió irse de su casa. Necesitaba con impaciencia ver a la que un día había sido la persona a la que más había querido en el mundo. El joven pequeño, de piel oscura y risa grande, estaba decidido a caminar muchos kilómetros si era necesario para ver a esa persona que hace mucho no veía. Pero él sabía también que afuera existían hombres y mujeres que odiaban a los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande. Ellos y ellas harían lo imposible para que él no pudiera cumplir su sueño. No lo permitirían nunca. De solo ver a un joven pequeño de piel oscura, estas personas fruncían el ceño con tanta fuerza que parecían que iban a explotar ahí mismo, donde estaban parados. Y peor se ponían cuando esos jóvenes que veían caminar mostraban algún atisbo de felicidad. No lo soportaban. Los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande ya sabían de la existencia de estos hombres y mujeres que por lo general andaban vestidos de azul y se paraban en las esquinas de los barrios de las ciudades con el fin de contar cuántos jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande pasaban caminando durante el día. Sin embargo, el joven pequeño de piel oscura y risa grande no lo dudó. Su deseo y ganas por encontrarse con esa persona especial era mayor que su miedo. Sin muchas excusas más que lo detuvieran, el joven calzó su mochila y emprendió un viaje a pie. Caminó lento, aunque atento, esperando no encontrarse con nadie. Después de caminar algunas horas e imaginar cómo sería el reencuentro con su amada, las frases que le diría y los lugares a donde la acompañaría, frenó al lado de él una camioneta, con varias personas dentro. Eran ellos, él lo supo apenas los vio, todos adentro tenían la frente con líneas curvas y oscuras. Y lo miraban fijamente, lo miraban con furia, como si hubieran visto al mismísimo demonio, como si le reprocharan con la mirada de por qué no era una persona alta y de piel blanca. Lo miraron con tanta furia que casi no le hablaron ni le preguntaron cosa alguna. Los hombres y las mujeres que odian a los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande se bajaron de la camioneta, se mantuvieron en silencio, le hicieron un par de gestos con los dedos y le llenaron de metal las manos. ¿Para qué es todo este metal?, se preguntó el joven. Muchas veces los hombres y mujeres que odian a los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande les suelen entrampar las manos con metal para que se queden quietos, en silencio, sin chistar. Otras veces se muestran más creativos, cubriéndoles la piel con manchas, como si intentaran nuevamente, de forma insistente, cambiarles el color de piel. A veces inclusive suelen usar varios colores sobre el cuerpo del joven, suelen pintarlos de rojo, azul, amarillo y verde, incluso negro les suelen dejar varias partes del cuerpo. ¿Se imaginan una persona pequeñita toda pintada de rojo, verde y amarillo? Increíble. Al final del día los jóvenes parecen una obra de arte de tanto color que tienen encima. Otras veces, cuando ya se han cansado de la pintura de colores en el cuerpo, los hombres y las mujeres que odian a los jóvenes pequeños, piel oscura y risa grande comienzan a jugar a las escondidas. Y siempre, siempre el primero en desaparecer es el que más pintura tiene en su cuerpo. El joven que pretendía llegar hasta la casa de la persona que más amaba en el mundo termina desaparecido. En un abrir y cerrar de ojos, los hombres y las mujeres que odian a los jóvenes pequeños, piel oscura y risa grande, convocan a mucha gente a jugar su juego. De repente, la mamá, las tías y todas las vecinas del joven pequeño, piel oscura y risa grande, se encuentran buscando una persona cubierta de pintura. Y esa es la primera pista que dejan los desaparecedores. Los desaparecedores suelen dejar como pistas manchas rojas, por todos lados suelen dejar. En las paredes, en el piso, en las camionetas que manejan, hasta en la ropa que usas suelen dejar manchas rojas. ¿Dónde estará mi hijo?, dicen las mamás primero. ¿Dónde estará mi sobrino?, dicen luego las tías. ¿Dónde estará mi vecino?, dicen por último las vecinas. Todo el mundo lo busca. Lo buscan en los ríos, en casas abandonadas, en baldíos, y fundamentalmente lo buscan en lugares donde nunca nadie se imaginó que podía esconderse una persona pequeña pintada de muchos colores. Pero el joven rara vez aparece. ¿Dónde estará escondido? ¿A dónde lo habrán escondido?, siguen gritando varias mujeres, mientras más y más gente se sigue sumando al juego. Y es ahí, justamente ahí, cuando aparecen los despistadores. Los despistadores son personas muy, pero muy convincentes que buscan despistar a la gente para que no puedan encontrar de forma inmediata al joven pequeño cubierto de colores. El juego debe durar la mayor cantidad de tiempo posible. Esa es una regla irrompible que se debe respetar a rajatabla. Los despistadores comienzan diciendo: seguro que el joven pequeño de piel oscura y risa grande se ha ido a otro país donde baila como un danzarín junto a delfines y sirenas. Sí, sí, eso, repiten varios despistadores en coro, afirmándolo y golpeándose la espalda entre ellos. Después, otras despistadoras agregan: seguro que el joven pequeño de piel oscura y risa grande se arrepintió de ir a ver a su amada y se dedicó a fabricar y vender avioncitos de papel para que la gente pudiera imaginar, por unos minutos, que volaban hacia otro planeta. Pero la mamá, que conocía muy bien a su hijo, sabía que su hijo le tenía miedo a las alturas y que si hubiera querido ir a bailar con los delfines la hubiera invitado. Sin lugar a dudas, ella habría sido la primera invitada. La mamá nunca le creyó a los despistadores y a las despistadoras. La mamá continuó buscando a su hijo una y mil veces más por distintos lugares, mientras que los hombres y las mujeres que odian a los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande se reían en las esquinas donde suelen estar parados, contando los rostros color tierra que pasan por ahí. Entonces, cuando la gente que buscaba ya era mucha y el juego era inmenso, los hombres y las mujeres que odian a los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande comenzaron a dejar más pistas para que la gente siga buscando y se entusiasme con el juego. Primero, la mamá encontró una pequeña sandía de madera, que era un recuerdo de la infancia de su hijo. Luego, un padrino encontró una zapatilla, la izquierda, que era negra, tenía dos líneas blancas a los costados. Por último, se encontró una mochila. Lo curioso es que la mochila la encontraron unos vecinos que no lo querían mucho al joven. Vaya a saber por qué no lo querían. Quizás querían ser como los hombres y las mujeres que odian a los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande, pero no habían logrado serlo nunca. Fue ahí que, con todas esas pistas, la gente comenzó a pensar que estaba muy cerca del joven pequeño de piel oscura y risa grande. Las y los buscadores miraban a los hombres y las mujeres vestidos de azul, pero ellos no le decían nada. Solo se reían y de tanto en tanto balbuceaban frases cortas. Frío, frío, frío. Lejos, lejos, lejos, decían. La mamá, ya desesperada, empezó a buscar con más fuerza, al igual que las tías y los padrinos. Y mientras más lo buscaban, más se decepcionaban. Las pistas y los despistadores no conducían a ningún lado, o conducían hacia los hombres y las mujeres que odian a los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande, pero ya todos sabían que ellos y ellas dirigían el juego. Muy cansada, volvía la mamá a su casa, casi no comía, y miraba todo el tiempo la puerta de la cocina de su casa pensando que en algún momento su hijo entraría por ahí y le reprocharía de por qué aún no lo había encontrado, que ya habían pasado muchos días y que él ya no quería jugar más a ese juego. Fueron varias las noches que la mamá tuvo esta imagen en la cabeza, hasta que una noche de esas la mamá soñó. En el sueño su hijo le hablaba y le confesaba justo en el lugar donde estaba escondido, advirtiéndole que de ahora en más él viviría en el río junto a los cangrejos y los peces, y que, por lo tanto, ya no sería necesario que lo sigan buscando. Él ya no volvería más a la casa, aunque ella, su mamá y todas las personas que ahora lo estaban buscando, cuando quisieran, lo iban a poder ir a visitar, de la misma forma que podrían ir a visitar a todos los otros jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande que lo acompañaban, y que ahora vivían en el fondo del río junto a él. En ese sueño también el joven de piel oscura y risa grande le pidió un favor importantísimo a su mamá, le pidió que acepte como hijas e hijos a todas las personas jóvenes que, de a poco, la empezarán a visitar. Le pidió encarecidamente que les tenga paciencia porque cada una de estas personas le demostrará su admiración, dado que entienden y están convencidos y convencidas que ella es la mejor mamá buscadora del mundo. Y tienen razón, por supuesto que tienen razón, ¿cómo discutirlo? Por último, su hijo le advirtió, como si fuera un sueño premonitorio, que muchas mamás que también han perdido a sus hijos la querrán abrazar, de la misma forma que querrán escuchar su consejo en el futuro, otras mamás que también se encontrarán De repente, jugando las escondidas con las mujeres y los hombres de azul que no dejan nunca y en todo momento de cubrir de colores y desaparecer a los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande. Entonces, cuando el sueño terminó y la mamá se despertó triste, por un lado, porque no volvería a ver a su hijo, pero contenta a la vez porque ahora no solo había encontrado un hijo, sino cientos de ellos. Y lo más importante, de ahora en adelante, ella se ocupará, junto a otras mamás, de cumplir una de las misiones más heroicas que una mamá puede realizar en vida, buscar a todos los jóvenes de piel oscura y risa grande que están esperando que los encuentren, para que termine el juego de las escondidas que tanto les gusta jugar a los hombres y las mujeres de azul. Entonces, como la mamá ya sabía dónde estaba su hijo y lo que tenía que hacer, se puso su campera, se abrigó bien el cuello y caminó hasta la pared más grande de la ciudad para tocarla y gritar con todas sus fuerzas: «Piedra libre para mi hijo y para todos sus hermanos que están en el fondo del río». Los hombres y las mujeres de azul junto a las pistas falsas y los despistadores han sido descubiertos. Ahora les toca contar. Y ya no podrán mentir, ni usar pistas falsas, como tampoco podrán ser ayudados por los despistadores y las despistadoras, porque muchas mamás estarán mirando con la ayuda de los jóvenes pequeños de piel oscura y risa grande, que aparecerán, antes de desaparecer, en los sueños de sus madres para advertirles sobre el futuro y el destino de los jóvenes que se convertirán, muy pronto, quizás, en peces. Cuento de Gustavo Figueroa. Sal de la tierra y los huesos se funden en huecos, no falta nunca un poeta que cante a los muertos. Cuando el pedal de la historia y los ríos destruyen lo viejo, no falta nunca un poeta que cante a lo nuevo. Cuando la muerte y la sangre y la historia y el mundo se viven, cuando los montes retumban con fuego y el cielo diluvia, cuando el que caza no pisa sentado se pierde miedo. Surge el poeta del trueno, escribiendo con besos. Las manos callosas destruyen la hierba de tantos, no falta nunca un poeta que cante a los campos. Cuando en la noche guardianes del cielo perdido suspiran, no falta nunca un poeta que le cante a la vida. Cuando la muerte y la sangre y la historia y el mundo se viven, cuando los montes retumban con fuego y el cielo diluvia, cuando el que caza noticias sentado se pierde de miedo. Surge el poeta del trueno escribiendo. Octava muestra de cine y video en defensa de la vida y el territorio. La comunidad frente a la pandemia. Inscribe tu obra audiovisual. Convocatoria abierta hasta el 4 de septiembre para toda Guatemala y Abyayala. Habrán premios en equipos electrónicos para las obras ganadoras. Visita www.realizadoreschiquin.org. Comunicación sin cuarentena. Del 26 al 29 de agosto, les invitamos al encuentro virtual de la Red Nacional de Medios Alternativos. En este encuentro virtual y abierto a todo el público, organizaciones, colectivos y medios de comunicación compartirán sus experiencias y herramientas ligadas a la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Debatiremos sobre el rol de los medios frente a un nuevo escenario político, desde un posicionamiento feminista, anticapitalista, antirracista, antirrepresivo y antiextractivista, centrando nuestra mirada en los sujetos en lucha. La comunicación no es una mercancía. Participá del Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular de la Red Nacional de Medios Alternativos. Puedes consultar toda la información en nuestras redes, Facebook y Twitter Encuentro Nacional RNMA o al correo electrónico encuentronacionalrnma@gmail.com. Comunicación sin cuarentena. Chubut. La situación en la patagónica provincia de Chubut es cada día peor. A la falta de infraestructura en las instituciones de salud y educación pública, se suma la falta de pago de salarios de varios meses a todo el sector estatal en contexto de pandemia. Charlamos con Leo Pi, secretario general de la Regional Noroeste del Chubut, del sindicato docente ATECH, quienes tenían previsto una convocatoria para esta semana y que decidieron suspender en razón de la aparición de casos de COVID-19 en la región. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leo Pi, soy el secretario general de la ATECH del noroeste de Chubut. Bueno, ustedes saben, porque conocen, porque hace varios años venimos en conflicto con el gobierno provincial. Hay una situación de atraso en los salarios, pago en rangos, que hoy está agravado a niveles inéditos, porque estamos a 24 de agosto, han pagado el saldo de junio a primero y segundo rango, pero el tercer y cuarto rango de salarios no ha cobrado al día de hoy ni el sueldo de junio, ni el sueldo de julio, ni el aguinaldo. Se planteó la situación del pago de aguinaldo en cuotas en su momento, pero la verdad que al momento no hubo ningún tipo de planteo de cronograma de pago de ningún tipo. Es una situación gravísima porque en escasos días se inicia el mes de septiembre, cuando uno debería estar cobrando agosto, y estamos en esta situación de dos salarios adeudados más el aguinaldo, como les cuento. En la provincia se están produciendo acciones de visibilización, ya sea por las redes o en manifestaciones, en este marco tan complejo que tenemos con la pandemia, ¿no? Lo que venimos denunciando es una situación de pandemia sin salario y sin sistema de salud en la provincia de Chubut. Imagínense que esta situación de los salarios se traslada también al abandono total del Estado en lo que tiene que ver con lo edilicio y con la cuestión de los servicios básicos para la población. Los hospitales están vaciados, abandonados desde hace muchos años, y esa es una situación que complica y que preocupa notablemente, porque cualquier agravamiento en la situación sanitaria puede implicar la imposibilidad del abordaje de casos de coronavirus, que es una enfermedad muy peligrosa y que se está llevando muchos muertos a lo largo del mundo, ¿no? Y en nuestro país también. Entonces, bueno, nosotros teníamos para hoy, lunes 24, una situación de convocatoria caravana, pero hemos decidido suspenderla por esta situación que todo el mundo conoce, que donde se vienen dando casos positivos tanto en Lago Puelo como en El Hoyo. Nosotros entendemos que hay que visibilizar y señalar lo que está pasando, pero verdaderamente entendimos que esta vez teníamos que suspender la acción en la calle, básicamente por esto último que argumento, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que el sistema de salud está imposibilitado en la región y en la provincia también, por supuesto, pero en la región aún más, por una situación que tiene que ver con la imposibilidad de abordaje. O sea, nosotros no tenemos aquí un hospital de complejidad. Cualquier caso que se dé en el hospital de Pueblo del Hoyo son derivados, en algunos casos a Maitén y en otros casos a Esquel, donde no existe una cantidad de camas de terapia intensiva capaces de abordar una enfermedad tan compleja. Bueno, en ese marco decidimos continuar esta difusión de lo que pasa a nivel por redes sociales o por medios electrónicos, a través del teléfono, o bueno, o en este caso, como ustedes nos invitan a plantearlo, desde la radiofonía, digamos. Es una situación muy difícil la que se está viviendo, y muy compleja como para tomar decisiones que tengan que ver con las acciones a llevar adelante. En ese sentido, bueno, estamos muy atentos, estamos preocupados porque el gobierno no muestra señales de salida en este sentido. Incluso ayer el titular del Instituto de Previsión planteó una situación compleja en términos del financiamiento de la caja jubilatoria, y bueno, nos hemos puesto en alerta, ya estamos en alerta de hace tiempo en este sentido, porque nos damos cuenta que el gobierno, bueno, hace poco sacó unos decretos planteando jubilar de prepo a aquellos que estuvieran en condiciones de hacerlo, lo cual nos llama mucho la atención, porque hace años que venimos exigiendo que se agilicen los trámites jubilatorios para los compañeros y compañeras que están cercanos a eso, y bueno, y el Ministerio de Educación tarda hasta años en entregar los certificados de prestaciones de servicio. Bueno, en este marco estamos, seguramente tendremos novedades en estos días. Entre medio, bueno, nos da mucha pena y nos duele notablemente cómo esta situación, a pesar de saberse, digamos, en otros lugares o incluso a nivel central, ¿no? Cómo hay una situación de no escucha y de no asistencia en este sentido. Es una provincia que viene con conflictos desde hace 3 años por el pago a sueldos de los estatales, Y bueno, entendemos que esto tiene que terminarse una vez por todas, que tiene que haber pago en término, y bueno, que se termine esta situación de abandono por parte del Estado. La provincia de Chubut es una provincia con riquezas naturales, merced al desmanejo económico y político, pero no por eso lo tiene que pagar la población. Entendemos que hay que poner esto al derecho, como se diría, y que la gente tenga que dejar de sufrir estas calamidades por parte del gobierno de Mariano Arcioni y sus funcionarios. Otra cosa que nos preocupa es que se producen reuniones para discutir un protocolo de regreso a clases, cuando sabemos perfectamente esta situación que estoy diciendo, de lo que tiene que ver con el sistema de salud y la inexistencia de cualquier obra de infraestructura que permita a las escuelas encarar una respuesta a algo como eso. En ese sentido, nos parece temerario la situación, digamos, que el Ministerio de Educación de la Nación viene como analizando a ver dónde se puede, digamos, retomar la actividad en la presencialidad, dando lugar a algunos trasnochados que se vienen dando en algunas provincias, que encaran retorno, que después tienen que dar marcha atrás, y que nosotros entendemos que ponen seriamente en peligro a la población. Bueno, muchas gracias. Estemos comunicados, porque seguramente habrá novedades en estos días. Yo soy Leo Pi, soy de Atech Noroeste. Muchas gracias. Neuquén. Compartimos la primera entrega de Cartago TV, de una producción audiovisual en la cual se aborda la campaña Las queremos vivas y jugando. En un mundo justo, las niñas no son madres. Con entrevista a Belén Grosso, dirigente sindical y referente del colectivo La Revuelta. ¿Cuál es la promesa de destino para niñas y adolescentes en un país donde cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar, parir y criar? Amigas y amigos de Cartago, nos encontramos una tarde increíble en Neuquén Capital, una tarde que invita a sacarse el barbijo dentro de las condiciones sanitarias, ¿no? Pero de todas maneras lo que es importante remarcar, que un poco también lo voy a usar como disparador en la charla con Belén, de cómo esto incita a que la gente también, todos nos empecemos a relajar y nos olvidemos que estamos en una pandemia y que ya como que pasó todo y después de repente tenés un bombazo de casos y decís, ¿de dónde viene? Y efectivamente, ¿no? Hay toda una historia, estamos transitando momentos muy delicados porque los casos no solamente no bajan, sino hay un cansancio muy fuerte con respecto a los cuidados, y eso alimenta a estas caravanas de la muerte que siguen saliendo, esta militancia anticuarentena, donde se mezcla todo. No sé si esto obviamente lo habrán analizado ustedes, ahí en la revuelta y en toda la militancia popular feminista, pero ahí se mezcla, ¿no? Los anticuarentena, la derecha fascista, los evangélicos antiderechos, todos. Entra en un caldo de cultivo que es realmente tremendo y absolutamente nefasto. Eso me parece, y a mí me transmite mucha inquietud el nivel de terraplanismo en el cual, ¿no?, se sumerge el debate político, en un momento en el cual uno podría también plantear qué va a pasar con la salud y la educación pública, qué va a pasar con los cuidados que pasan los barrios populares. La molestamos a Belén, que nos está acompañando, nos venimos hasta Melipal, ¿no? Sí. Barrio Melipal, barrio obrero desde hace muchísimo tiempo, un barrio muy popular del oeste de Neuquén, una zona completamente urbanizada. Yo tengo 74 años y me acuerdo de Melipal y no era así. Pero bueno, Belén, y que contame cómo están el tema de la cuarentena, los cuidados, el socorrismo, cómo podemos arrancar y ya nos vamos metiendo en la charla. Bueno, seguimos, la verdad que cuidándonos mucho y cuidando a quienes deciden abortar y a quienes deciden llamarnos para que las acompañemos. La verdad es que, bueno, el socorrismo tuvo que modificarse bastante desde que arrancamos esta cuarentena, pero sí. Pero la apuesta es esa, ¿no? Digo, el socorrismo siempre cuidó y lo va a seguir haciendo, así que la apuesta es seguir cuidándonos. Y bueno, esta pandemia, la verdad que sí, estamos un poco hartas de no poder encontrarnos, de no poder estar en la calle juntas, como nos gusta estar, pero bueno, apostamos también a los cuidados colectivos y creo que lo venimos haciendo muy bien, pese a, bueno, todo lo que nos significa también emocionalmente, ¿no? Digo, como la distancia social, la distancia física, es costoso también para quienes acompañamos procesos de aborto. ¿Han tenido alguna reflexión, o bueno, en términos más personales, de todo esto de la anticuarentena, la misoginia, el fascismo? Bueno, habrás visto lo del Patriarcado Unido, todo que pareciera también muy pintoresco, pero empieza a colarse, ¿no?, ese microfascismo, y como que uno lo empieza a naturalizar. Sí, es tremendo. La verdad que no hemos discutido como colectivamente sobre lo que viene pasando con esos sectores, pero sí, algunos intercambios, bueno, de WhatsApp o de conversaciones con amigas más cercanas del socorrismo, que bueno, por supuesto que nos preocupa. Digo, es una irresponsabilidad muy grande, pero también cuesta ponerle palabras a lo que estamos viviendo, y cuesta encontrarle los sentidos al odio o a los odios que hay, ¿no? Entonces es como difícil como poder enmarcar esa situación o todavía hacer grandes análisis. Creo que es de una, eso es una irresponsabilidad total, colectiva, ¿no? Digo, siguen haciendo mucho daño, y lo que a mí más me preocupa es el odio que aparece, ¿no? Digo, claro. Es odio, es un odio muy grande, y lo dejan así, ¿no? Como lo dejan aparecer como cualquier otra cosa. Entonces, eso sí me preocupa un montón. Es como que está en estado puro, ¿no? Sí, es tremenda las consignas que aparecen, ¿no? Como que a veces yo digo, ¿será que estamos en la Patagonia? Digo, tan lejos, pero bueno, de hecho acá en Neuquén también hubo, ¿no?, marcha, esa marcha estuvo en Neuquén, y una como que queda así como perpleja, anonadada, ¿no?, con tantas digo, con tantos sentimientos que desde el socorrismo y las sensaciones que venimos produciendo nuevas en todo caso, más desde los cuidados, desde el amor, y te aparecen con esas consignas que son realmente muy preocupantes. Nosotros teníamos como disparador, obviamente siempre nos va a llamar el tema de la pandemia, la cultura popular, lo que está pasando en los barrios más vulnerables en la Patagonia, en el caso nuestro en el Alto Valle, y en el medio siempre se nos hace el espacio para trabajar con los movimientos populares feministas, y apareció esto de la campaña, ¿no? Han inundado la ciudad de Neuquén con las campañas, han hecho una campaña a través de redes también muy importante en Twitter, y bueno, han activado un montón de lugares, redes, sin ningún tipo de dudas para esa denominación, que tiene que ver con un tema realmente impactante, ¿no? Que es el tema del embarazo en la niñez, y esto de que es tan lacerante esa consigna: en un mundo justo las niñas no son madres. Sí, relanzamos la campaña ahora también en el contexto del mes de las infancias y en el contexto de que hacía 2 años que el Senado nos negó la posibilidad de tener el aborto legal. Nos parecía que había que hacer una apuesta fuerte otra vez con la campaña "En un mundo justo las niñas no son madres". Hicimos no solamente en la ciudad de Neuquén, sino en todo el país. Todas las grupas socorristas hicieron trabajos de difusión, de mucha difusión, vinculada a la campaña. Digo, tenemos materiales impresos, afiches, cuadernos, libretas. Y en Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba capital y en Neuquén también hicimos la producción de grandes afiches publicitarios para pegar en la calle. Ajá. Y fue una movida muy importante, la verdad que en redes estuvimos muchísimo, y fue una semana muy intensa de mucho trabajo, y terminamos la semana con el tuitazo que lo hicimos el viernes, que duró entre 2 y 3 horas, porque también después en realidad eran 2 horas y se extendió un poquito más. Y la verdad es que fue de un impacto muy alto. Mira, yo di muchas notas, porque estaba como contacto de prensa de socorristas en red, y di muchas notas a radios, mayormente a radios, y la verdad que también hubo una recepción muy particular y sensible con los periodistas y las periodistas que me entrevistaron, ¿no? Es una campaña, me parece, que logramos lo que queríamos, que era como seguir sensibilizando sobre este tema, seguir pensando las infancias, digo, el tiempo tan particular ese que es el tiempo de la infancia o de las infancias, y cómo hacer también para ensanchar los sentidos cuando pensamos el tema de los cuidados, ¿no? Lo que más nos está preocupando, lo que nos viene preocupando mucho también es, además de ver las estadísticas que produjo UNICEF, ¿no? Que hablan de que una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar y a parir cada 3 horas. Digo, eso fue de un alto impacto para nosotras y nosotras en socorristas, y a partir de ahí fue que diseñamos esta campaña. Y ¿querés que caminemos por allá? Mira, no hay... Sí, dale. Y me parece... ¿Y ustedes sí. en la zona están manejando estadísticas? Un tema que... con todo lo escabroso que es, también se sabe muy poco. Sí, bueno, nosotras en realidad tenemos las estadísticas de que hacemos de nuestros acompañamientos como socorristas, ¿no? Que dan cuenta de que este año, en el primer semestre de 2020, acompañamos alrededor de 1.100 entre niñas y adolescentes de menos de 19 años. ¿1.100? 1.100, en todas las redes socorristas, ¿no? Y digo, son las que pueden llegar a nosotras. Después hay muchas otras en el sector de salud, que van directamente al sector de salud, y hay muchas otras a las cuales no llegamos, ¿no? Entonces me parece que nuestra apuesta con esta campaña es, sí, denunciar a los gobiernos, denunciar al Estado que abandona los tiempos de la infancia, que requieren ternura, que requieren cuidados especiales. Pero a la vez, o sea, es denunciar por un lado y a la vez poder como armar o extender los sentidos vinculados a los cuidados, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos para que los cuidados en ese tiempo tan particular que es la infancia puedan ser cuidados colectivos, ¿no? ¿Cómo tejemos las redes comunitarias, claro, de los cuidados? Porque también hay mucha cosa de que el cuidado es una cosa del orden de lo privado, ¿no? Entonces, ay, bueno, una niñita tiene su familia que la cuida, ¿no? Una da como por sentada esas cosas muchas veces, y la verdad es que muchas veces no es así, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que los cuidados sean del orden de los derechos, en todo caso, y no de un orden privado, familiar o singular, ¿no? Entonces, creo que la apuesta de socorrista es esa, bueno, aprender a que las queremos vivas riendo, vivas jugando, y cuando decimos eso es ayudar a pensar cómo cuidamos la infancia o las infancias. En la semana en la cual se conoció que en Brasil hubo un grupo evangélico que casi prendió fuego una clínica donde estaban practicando un aborto una nena de 10 años. Sí, ¿verdad? Sí, tremendo. Lo que pasa es que el daño que hacen los grupos antiderechos no tienen como... O sea, son inimaginables, ¿no? Digo, cuando una cree que porque son de las iglesias van a ser en todo caso un poco más humanos o humanas, y la verdad que te encontrás con ese panorama, pero no solamente lo de Brasil. En Argentina, ¿cuántas veces los antiderechos intentan hacer que una niña continúe con un embarazo cuando no es su deseo, ¿no? Ajá. Digo, Les socorristas acompañamos muchos procesos de aborto en niñas de menos de 15 años. La mayoría de esos procesos encima están vinculados a violación. Sí, muchas veces sí. La gran mayoría de veces sí. Bueno, de hecho las estadísticas de UNICEF hablan que de esos embarazos de niñas de entre 10 y 14 años, el 80% son producto de violaciones intrafamiliares, ¿no? O sea, esa es una estadística y es real. Entonces hay que atender mucho a eso, por eso también hablamos de, bueno, el Estado tiene que hacerse cargo a través de políticas públicas sobre los cuidados de las infancias, ¿no? ¿Querés que hagamos un corte y nos metemos en laburo que vino después de la película y todo lo que viene ahora? Nosotros vamos a hacer un corte y seguimos en esta charla con Belén Grosso de los colectivos feministas, de La Revuelta, de las socorristas, para hablar de este laburo que están haciendo. En un mundo justo, las niñas no son madres. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos,

podremos compartir una mirada y reflexión sobre uno de los procesos libertarios de nuestra América que más se ha querido ocultar. Hola a todas y a todos. Yo soy Óscar de Pablo y estos son los martes de Marx de la Brigada para Leer en Libertad. Hoy iniciamos un nuevo curso titulado La increíble y triste historia de la Revolución Haitiana, un caso para el materialismo histórico. El pasado 7 de agosto, en plena pandemia del COVID-19, el Estado mexicano detuvo, recluyó y deportó del aeropuerto de Tapachula, Chiapas, al de Puerto Príncipe, a 55 migrantes haitianos. Esto no fue noticia, porque tanto la migración de ese país antillano como la detención y deportación de sus migrantes son sucesos cotidianos desde hace varios años. Desde abril de 2019, nuestro gobierno ha detenido y deportado a 775 hombres y mujeres haitianos para hablar en el plácito de la buena sociedad mexicana y más aún de la estadounidense. Como siempre ocurre con los migrantes de las regiones más pobres, su maltrato institucional termina justificándose con prejuicios racistas y chauvinistas, prejuicios que los deshumanizan a ellos y desunen y debilitan a la clase trabajadora del propio país en beneficio exclusivo de nuestros explotadores comunes. ¿Quiénes son esos migrantes que tanto despreciamos? ¿Qué es ese paisito africano trasplantado al Caribe del que vienen? ¿Qué historia cargan con ellos? ¿Esa historia nos es ajena o es parte de una historia común que compartimos? Haití, el país más pobre del hemisferio occidental y por lo tanto el más subdesarrollado, el más desigual y el que ha sufrido los gobiernos menos democráticos y más corruptos, encarna mejor que ningún otro la realidad del sistema imperialista vigente. ¿Quieren un ejemplo del funcionamiento irrestricto del libre mercado internacional, donde su famosa mano invisible reina sin ninguna interferencia de la sociedad organizada? Visiten al Cabo Haitiano, Puerto Príncipe, Los Cayos, San Marcos. Vean el paraíso del individualismo capitalista. Pero esa situación no se debe en absoluto a los propios haitianos. Su país lleva 200 años pagándole al imperialismo europeo y norteamericano el atrevimiento de haberse rebelado y de haber abierto para toda América y para todo el mundo el camino hacia el desarrollo capitalista post-esclavista y post-colonial que nos ha beneficiado a todos, dejándoles a ellos los despojos. Haití liberó al mundo y el mundo lo premió con deudas y saqueo. Su historia es la historia de los parias de la tierra, los que alimentaron con su sudor y su sangre la acumulación originaria del capital mundial, pero también de los jodidos que no aceptaron su condición, de los que tomaron literalmente las hermosas palabras de libertad e igualdad, que hasta entonces no habían sido más que eso, palabras hermosas, y las hicieron realidad. ¿Por qué hablar en los martes de Marx de la Revolución Haitiana? Un proceso que culminó 20 años antes del nacimiento de Karl Marx y del que éste nunca se ocupó en sus escritos, en el que ni el proletariado moderno ni las ideas socialistas, que no existían aún, tuvieron papel alguno. Porque creo que nos ofrece un caso de estudio excepcional para aplicar los instrumentos de análisis histórico y social que discutimos en las sesiones pasadas, el materialismo histórico y la dialéctica. Una misma sucesión de hechos en crudo puede ser explicada de distintos modos según cómo se les relacione entre sí. La manera convencional, idealista, de explicar los sucesos históricos es rastrear cada uno hasta la decisión de un líder o de un pueblo. Estas decisiones no se explican, o se explican solo como efecto de otras decisiones anteriores, pero sin salir jamás del mundo de las ideas que la gente tiene y las palabras con que las formula. Por ejemplo, se nos dice que la esclavitud entró en decadencia en el siglo XIX porque los británicos se retiraron de la trata atlántica de esclavos, lo cual es cierto. ¿Pero por qué se retiraron de la trata? Se nos dice que fue porque, un buen día, los abolicionistas convencieron al ministro Pitt de que era inhumana. Detrás de las ideas no hay más que otras ideas. Se nos dice que las guerras civiles ocurren porque la gente inteligente se une al bando más coherente con los valores eternos de la moral y la gente tonta se une al lado incorrecto. Pues bien, los hechos de la Revolución Haitiana desafían esa narrativa. Tenemos que, después de haber impulsado la abolición de la trata de esclavos, Pitt llevó al ejército británico a luchar y a morir por reimponer la esclavitud abolida, solo para volver a impulsar la abolición poco tiempo después, sin haber pasado por ninguna epifanía moral en un sentido ni en otro. Tenemos a un político esclarecido como Brissot, que había dirigido el movimiento en defensa de la población negra, encabezando de pronto un régimen que mantiene la esclavitud y bloqueando su abolición, que solo se aprueba después de que Brissot es derrocado. Tenemos a un ejército de esclavos insurrectos que se había levantado para incendiar todo el mundo de los amos enarbolando un día el estandarte de la corona española para combatir la Revolución Francesa, y al cabo de un año de lucha exitosa, cambiar de bando para defender frente a todas las monarquías la revolución que ellos mismos habían puesto contra las cuerdas, y consiguiendo con ello exactamente lo que se habían propuesto desde el principio. Tenemos una sociedad que practica la esclavitud a gran escala como algo natural y eterno, y ejecuta a quien la cuestiona. Y al cabo de 5 años, tenemos a la misma sociedad rechazando esa misma práctica como un crimen abominable y ejecutando a quien la defienda. Si enfocamos estos procesos de manera idealista, explicando los cambios de las ideas únicamente a partir de la lógica de las ideas mismas, estos parecen ocurrir al azar, de manera totalmente ininteligible, y todo el asunto resulta, como decía Macbeth, un cuento contado por un idiota lleno de sonido y de furia que no significa nada. Del mismo modo, si juzgamos las cosas humanas con acuerdo a una moral universal y eterna, donde cada obra es buena o es mala por sí misma, independientemente de la función que cumple en el desarrollo social, no veremos en la Revolución Haitiana más que una sucesión indistinta de traiciones personales y crímenes sangrientos de uno y otro bando que debe ser condenada en bloque. Una forma de opresión reemplazando a otra, gente matando a gente y nada más. Visto así, resulta que hubiera sido mejor que nada de esto ocurriera. Y lo mismo puede decirse de todas las revoluciones. Es este enfoque moral convencional de la historia lo que la clase dominante usa para convencernos de que vivimos en el mejor de los mundos posibles y de que intentar cambiarlo solo puede conducir al desastre. En cambio, si entendemos que las decisiones humanas son un eslabón decisivo del proceso histórico, pero no su origen, es decir, si entendemos que ellas también están determinadas por algo y que ese algo debe buscarse ante todo en el modo en que cada sociedad produce su propia vida material, si entendemos que el origen de los cambios de mentalidad más profundos está en las contradicciones internas de esos modos de producción, entonces las ideas, terribles o grandiosas, tanto de los dirigentes como de las masas que dirigen, resultan claramente rastreables e inteligibles. ¿Por qué se abolió la trata atlántica de esclavos? ¿Por qué los mismos esclavos insurrectos chocaron con la Revolución Francesa en sus primeras fases para coincidir con ella en su fase radical y volver a chocar con ella en su reflujo? Estas preguntas solo pueden responderse si se busca el origen de las ideas y sus cambios fuera del mundo de las ideas, en las contradicciones internas del modo en que las sociedades producen su propia vida material, buscando a ciegas, pero constantemente, las formas más productivas. Fue así que, al buscar deshacerse de las relaciones de propiedad feudales que obstaculizaban su desarrollo, la burguesía francesa derribó, sin haberlo planeado, la primera pieza del vasto dominó de la esclavitud en el mundo, dando lugar a las relaciones productivas asalariadas, mucho más eficientes, que rigen hasta la fecha. El avance de la libertad no es más que eso, el paso, con frecuencia inconsciente, hacia nuevas formas sociales en que cada individuo es más dueño de su trabajo. Del mismo modo, solo si ubicamos cada hecho violento de esta guerra como una función de las tendencias contradictorias del desarrollo social, y como tal las juzgamos, podremos dejar de lado esa falsa imparcialidad de quien condena todo lo humano por igual, por no estar a la altura de nuestra pacífica moral presente, supuestamente intachable. Y en cambio apreciaremos en toda su fuerza la vileza de unos y el heroísmo de otros, y sobre todo obtendremos lecciones de ambos. En vez de enfocar solamente las balas, hay que fijarse también en la dirección en la que vuelan. Solo así veremos la Revolución Haitiana y las revoluciones en general en toda su trágica y brutal grandeza, como procesos donde no solo se viven días de extraordinaria brutalidad y violencia, sino que también y sobre todo se define el grado de violencia de la vida cotidiana de todos en las décadas y los siglos por venir. Por eso digo que es un caso para el materialismo histórico. Pero que sea un caso ejemplar no significa que sea un caso típico. De hecho, los resultados que dio fueron extraordinarios. ¿Cuáles fueron las circunstancias que condujeron a esos resultados? Esa es la pregunta que vamos a responder en este curso. Pero antes, vamos a ver rápidamente cuáles fueron esos resultados extraordinarios. En primer lugar, la de Haití fue la primera y la única revuelta de esclavos de la historia universal que no solo condujo al primer estado gobernado por los rebeldes, sino también a la abolición de la esclavitud en el país, de manera directa, y a su decadencia terminal en el resto del mundo. Fue ahí, antes que en Rusia y antes que en Waterloo, donde los ejércitos de Bonaparte, hasta entonces invictos, sufrieron su primera derrota. Y no fue ante otro ejército europeo, sino ante hombres y mujeres que en su mayoría habían nacido en África, que habían sido vendidos como ganado y crecido encadenados, azotados y embrutecidos, y que sin embargo lograron asimilar en pocos años las mejores técnicas de la guerra moderna. Fueron esos hombres y esas mujeres, a cuyos descendientes tratamos hoy como la escoria de Occidente y deportamos en masa de nuestras orgullosas y prósperas naciones, fueron esos hombres y esas mujeres, digo, quienes aportaron el mejor ejemplo de que la dignidad humana es irreductible, y los que vengaron al Nuevo Mundo. Bogman, Toussaint Louverture, el comisario Sontonax, Moïse, Dessalines, Christophe y los demás deberían ocupar un lugar de honor entre los libertadores de América, por delante de Bolívar, de Martí, de Sandino y del Che. En lugar de eso, América los ha cubierto con un silencio culpable. ¿Cuáles fueron las circunstancias excepcionales que llevaron esos resultados? Esa, repito, es la pregunta que vamos a intentar responder en estos videos. Para eso, vamos a dividir el curso en tres partes. En la primera, vamos a hablar de la sociedad colonial de Saint-Domingue, que es como se llamaba entonces Haití, de la trata de esclavos, de la esclavitud, de las primeras revueltas y de la discriminación legal que sufría la gente de color libre. En la segunda, vamos a hablar de las primeras fases de la Revolución Francesa y las luchas que detonó entre los distintos sectores de la colonia, incluyendo la insurrección y el martirio de Vicente Ogué. Vamos a concluir esa segunda sesión discutiendo la gran revuelta de esclavos que inició en agosto de 1791 bajo la dirección del legendario Tutti Bukman y de su alianza posterior con la corona española. En la tercera y última sesión hablaremos de la radicalización de la Revolución Francesa, de la abolición de la esclavitud por los comisarios Sontonax y Polverel, de su alianza con el antiguo esclavo Toussaint Louverture, de su victoria común sobre el Imperio Británico y de su gobierno. Y finalmente, del reflujo de la Revolución Francesa, del cobarde intento napoleónico de restaurar la esclavitud y de la heroica resistencia que encontró bajo la dirección de otro antiguo esclavo, el implacable Jean-Jacques Dessalines. Creo que cada uno de estos episodios está cargado de lecciones importantísimas para el movimiento revolucionario de todas las épocas y todos los países. Si quieren irse familiarizando con el tema conforme avanzamos, o bien si quieren profundizar en él una vez que hayamos terminado, les recomiendo dos libros de historia en particular y una novela. El primero es la obra ya clásica del trotskista antillano C.R.L. James, nacido en Trinidad. Se llama Los Jacobinos Negros y fue escrita en los años 30 al calor de la Revolución Proletaria y de las luchas anticoloniales africanas. Este libro contiene un análisis apasionado, detallado y explícitamente marxista de los factores en juego. Repito, Los Jacobinos Negros. Ha sido traducido al español más de una vez y creo que tanto el original como la traducción pueden encontrarse gratis en línea. El otro, quizá no tan profundo en lo teórico ni tan apasionado en lo político, pero más literario, más preciso y más moderno en cuanto a estilo, es Los Vengadores del Nuevo Mundo, publicado en 2004 del relativamente joven historiador estadounidense Laurent Dubois. Los Vengadores del Nuevo Mundo. Ese es el título que yo hubiera querido ponerle a este curso. Ignoro si ha sido traducido al español, pero el original en inglés también puede encontrarse gratis en línea. Finalmente, para los que prefieren estudiar la historia a través de la literatura, les recomiendo la hermosa novelita del cubano Alejo Carpentier, El Reino de este Mundo. Búsquenlos, léanlos, sigan este curso. Verán que nadie que se interese en la lucha por la libertad puede ser indiferente a la increíble y triste historia de la Revolución Haitiana y la sociedad desalmada que la generó. Espero que por lo menos sacuda nuestra indiferencia respecto a la suerte de los cientos de haitianos que deportamos cada año. Nos vemos el próximo martes. Thank you. Pwen pati ka pali an chante A la kontan kontan A soya nan peyi A la kontan kontan A soya man vek san minyo A la kontan kontan A soya nan peyi mwen A la kontan kontan A soya nan peyi Si di la chan bloke Sou kou kou kontana Mwen se di swa sone Mwen se di chwe an misi Chile. Entrevista de Radio Primero de Mayo a Daniela Serra, abogada y familiar de preso político mapuche, en compañía de su hija Ligüen, de un mes y medio de edad, desde su domicilio donde se encuentra con arresto domiciliario por 3 meses, mientras dura el proceso de investigación desde Fiscalía por los cargos de maltrato de obra a carabineros, lesiones menos graves y amenazas, luego de las manifestaciones en la Intendencia de Temuco ocurridas a fines de julio de este año, con motivo de la huelga de hambre mapuche que llevaba en esa fecha 86 días. Por luchar, liberar, liberar, al mapuche por luchar. Estamos acá con Daniela Sierra, abogada, esposa también de un comunero que ya lleva más de 100 días en huelga de hambre. Hoy día queremos consultarte, primero saludarte y también preguntarte cómo está el ánimo, cómo está la situación frente a esta larga huelga que ya pasa los 100 días. Sí, estamos en general los familiares todos bien preocupados porque ha sido una huelga muy larga, mucho más larga de lo que quizás podíamos haber pensado inicialmente y todavía no hay señas concretas de que el gobierno quiera resolver apropiadamente las demandas de la huelga, que no son complicadas tampoco, que no son complejas. Que son, y hemos dicho en hartos lados, que son la aplicación de la ley vigente, la aplicación del convenio, la aplicación de la ley penitenciaria vigente y de la ley procesal penal vigente. Entonces, lo que está faltando es una disposición política del gobierno, del ministro de Justicia, a resolver lo que debería ser su obligación como parte del Estado. Es particular que alguien tenga que... muchos miembros del pueblo mapuche tengan que poner en riesgo sus cuerpos, sus vidas, para que el Estado haga lo que siempre debió hacer, que era aplicar la ley. Exacto. Pero en eso estamos, pues así, esas son las condiciones en las que toca apelar a rajuñar un poco de justicia. Hoy día se cumplen 108 días en huelga de hambre. 108 días. Y dentro del marco de diversas movilizaciones, hay una movilización puntual que hoy día nos interesa tocar, que es el tema de la toma en la cual participaste tú. ¿En qué fecha se realizó esa toma de una institución pública? Uh-huh. Donde fueron detenidas varias lamienes, ¿cierto? Sí. Eso fue el lunes 27 de julio. No fue una toma, sino que los familiares de los presos viajamos a Temuco y fuimos a buscar la respuesta de una carta del intendente Manoli, que él se había comprometido el 23 de junio, a más de un mes antes, se le entregó una carta dirigida al presidente de la República. Como es el representante del presidente de la República en la región, se le solicitó a Manoli que le entregara esta carta al presidente, y en la carta se buscaba que se estableciera una mesa de alto nivel con capacidad resolutiva para que resolviera los temas de la huelga. Y en su oportunidad Manoli dijo, ni un problema, cuenten conmigo, yo voy a gestionar esto, yo les voy a avisar qué tal me vaya, etc. 23 de junio, pasó todo el mes, prácticamente fines de julio, 27 de julio, fuimos a buscar la respuesta de esa carta y en paralelo las comunidades se tomaban en los distintos municipios de Malleco. Entonces el mismo lunes 27 se inició las tomas en Victoria, en Curacautín, en Coyipulli, posteriormente en Ercilla, y mientras los familiares íbamos a la intendencia. Y ahí en la intendencia, en lugar de encontrarnos con una respuesta a la carta o con una reunión con el intendente, nos encontramos rodeados de carabineros, fuerzas especiales, rápidamente nos siguieron, y fuimos detenidos muy corto tiempo, y ahí planteamos por qué nosotros estábamos ahí, que planteamos que éramos familiares de los presos, que veníamos a buscar esta respuesta. Nos quitaron la carta, aún no sabemos dónde está, esa carta se perdió, la solicitamos y ya no está. Y nos llevaron a todos detenidos. Había un menor de 13 años, resto mujeres y un hombre. ¿Cuántas lamienes más o menos fueron las detenidas? Tenemos 10, 9 mujeres, un hombre. Ya, ¿y con qué cargos posteriores cuando ustedes logran...? Bueno, tú estuviste varias horas... Estuvimos todas 30 horas detenidas en la comisaría. El máximo legal son 24 horas. Para ser puesta a disposición de un tribunal, y estuvimos 30 horas. ¿Que tú estuviste separada de tu hija? Y claro, que yo estuve separada de mi hija, que a la fecha tenía 20 y tantos días de vida. Y después de eso, estuve casi 24 horas en la cárcel de Temuco. ¿Quiénes fueron formalizadas puntualmente después de esa detención? Todos los detenidos, excepto el menor de 13 años, por su edad... fue dejado libre, y todas las mujeres y el hombre también fuimos formalizados con distintos cargos. Los cargos que se le imputan a ellos son de mucho menores que los cargos que me imputan a mí. Y a mí se me imputan más cargos, a mí se me imputan 5 cargos. Dentro de ellos, ¿cuáles son esos cargos? Sí, dentro de ellos, maltrato de obra a carabinero con resultado de lesiones graves, que ese es donde se puede pedir una pena de 10 años de condena. Lesiones leves también al intendente, al director regional del registro civil, Juan de Dios Fuentes, que es un terrateniente de aquí de la zona, que nadie lo tocó a él, nadie le hizo nada, pero aparece con un certificado de lesiones. Eso mismo te iba a preguntar antes que continúe. Las lesiones graves a carabinero, ¿ellos tienen informe de contratación de lesiones? Sí, ellos tienen informe de contratación de lesiones, el informe dice lesiones menos graves, pero en la audiencia se imputó como lesiones graves. Y eso hace modificar mucho la pena. Claro, total. O sea, claro. Son varios años de diferencia. Sí, son varios años de diferencia. El Juan de Dios Fuentes llegó con un certificado médico particular por lesiones leves y nadie lo tocó, no le hicieron nada, nadie. Amenaza, y nadie lo amenazó. Y también alterar el orden público y daño. Entonces, en la sumatoria de esos delitos, son casi 16 años que podría condenar el... Que te podrían estar pidiendo a ti, digamos, claro. 16 años por esos 5 claro. delitos. Claro. Y como son hartos delitos y hartos años, es que pudieron pedir la prisión preventiva. Pues la intendencia, representante del Ministerio del Interior, representante del Estado, pidió prisión preventiva. Y es la Corte de Apelaciones la que decidió que quedara en arresto domiciliario total, que es como estoy ahora. Ese arresto domiciliario total, ¿por cuánto tiempo a ti se te decretaron? La defensa pidió un mes de investigación porque estaban todos los hechos ahí mismo, no había mucho que investigar, entonces en un mes consideraba la defensa que ya era tiempo suficiente para tener todos los antecedentes de investigación. La fiscalía pidió 3 meses y el tribunal dio 3 meses de investigación. ¿Quién te está defendiendo en este proceso? El defensor penal público mapuche. Ya. Mira, en relación también al tema que va netamente ligado y que nos preocupa bastante, es hacia tu profesión, porque tú eres abogada. Sí. Si cualquier instancia se pudieran desestimar algunos cargos, pero aún así tú fueras condenada a 3 años y 1 día hacia arriba, entendemos que la causal sería inhabilitarte en tu profesión. Sí, así es. Mira, poco antes de esta ida a la intendencia, los abogados tenemos una condición en donde el ingreso a las cárceles no se nos puede prohibir, ¿ya? Por una cuestión del derecho a la defensa de quienes están privados de libertad. Sin embargo, poco antes yo había intentado ingresar a la cárcel y Gendarmería me lo había prohibido. ¿Cárcel de Angol? A la cárcel de Angol. Y su argumento fue, en fondo, a usted, no la queremos dejar ingresar. Porque sí habían dejado ingresar a otros abogados particulares pocos días antes y sí habían dejado ingresar a los abogados de la Defensoría Pública. Pero a mí me negaron el ingreso. Presenté un amparo al Tribunal de Garantía. El Tribunal de Garantía ordenó que se me permitiera el ingreso al módulo, porque yo iba a visitar a los huelguistas, quienes ya no podían movilizarse. Claro, el módulo comunero. Claro, y en la cárcel me dice, sí, usted puede entrar, pero a la oficina de abogados, que está a muchos metros de donde ellos están. Entonces, el Tribunal de Garantía dice eso, es lo mismo que negarle el ingreso, y se le tiene que permitir el ingreso a la abogada hasta el módulo en donde ellos están. Entonces, da cuenta un poco de un hostigamiento anterior para conmigo. O sea, hay como un escenario, un contexto que se venía preparando claro, para... Claro, o sea, los hechos dan cuenta de eso. O sea, soy la única abogada que se le había impedido el ingreso al módulo en donde ellos están pocos días antes. Tuve que presentar un recurso para que se me permitiera. Entonces, y después vamos a la intendencia... Soy la única persona que tiene un montón de cargos con penas bastante altas. Entonces da la impresión que pareciera que les incomoda que existan abogados en general, que existan abogados que estén cercanos a las comunidades, que estén más cercanos al pueblo y buscan formas de limitarlo. En el caso de las otras lamienes que también se les presentaron cargos, ninguna tiene más de un cargo. Ninguna tiene este escenario que no tiene. Ninguna. Y Ya, y ahora un poco si puedes contar qué va a pasar entre meses. Ninguna de ellas quedaron bien sorprendidas de que se me imputaran a mí todos esos cargos también. Porque para clarificar, lo encontraron ellas muy injusto ahí mismo en la audiencia. Pero ¿por qué le están haciendo eso a ellas? Porque entonces también fue muy notorio en la audiencia de control de detención el montaje que ya se estaba orquestando desde muy temprano. Y básicamente tu participación fue igual a la cada una de ellas. O sea, me refiero, todas ingresaron a pedir esta respuesta, todas permanecieron en el mismo sitio, todas dialogaron. No tuve ninguna participación excepcional, distinta y superior a eso ellas, me refiero. Como para ver, yo he quedado con 5 cargos y el resto con 2. Claro, te lo pregunto para graficar y para que no exista ninguna situación de duda frente a decir, no, es que alguien fue... representación o alguien estuvo en un escenario distinto, en una oficina diferente, no fue así, siempre fue todo el grupo que estaba ahí. Y todo está filmado por carabineros, ellos andaban con cámaras GoPro y andaban además con una cámara de mano y andaban con unas máquinas de grabación de audio. Entonces existe material audiovisual que permite comprobar mi inocencia de los cargos que se me acusan. Siempre y cuando carabineros los entreguen. Los facilita, claro. Entonces, si a mí me llegan a condenar, me van a condenar solo con declaraciones de carabineros o con declaraciones de los funcionarios del registro civil. Y esas declaraciones van a ser declaraciones falsas. Porque de otro modo, si se presenta la prueba fidedigna, la prueba verdadera de lo que realmente ocurrió, existiendo material audiovisual, que lo hay, a mí van a tener que absolverme del grueso de los cargos que se me imputan. Además que carabineros estarían corriendo también en obstrucción a la justicia. Obstrucción a la investigación. ¿Cierto? Sí. La investigación, porque en el fondo las lesiones, o sea, si no hubo un daño, por ejemplo, a Manoli ni a nadie de los que estaban ahí, ¿cómo presentan certificados de lesiones? Claro. Y ahora, ¿cuánto tiempo llevas tú acá en este arresto domiciliario total? Desde el 27, 28, 29, desde el 29 de julio. O sea, estás pronto a cumplir un mes. Sí, más o menos. Cuando se cumplen los 3 meses, ¿ahí empieza la preparación de este juicio? Teóricamente debiera cerrarse la investigación y una vez cerrada la investigación, la audiencia de preparación de juicio, en donde se presentan las pruebas. Las pruebas de quien acuse y las pruebas de la defensa. Ya, al haber este cierre de investigación, ¿tú continúas en prisión, o sea, en arresto domiciliario total? ¿O eso se puede pedir que se revoque? Es que se puede pedir, existiendo nuevos antecedentes, se puede pedir el cambio de cautelar. Se puede pedir antes incluso del cierre de la investigación. Entonces está a la espera de nuevos antecedentes. El abogado está trabajando en eso, de poder obtener antecedentes que no hayan constado en la audiencia de control de detención y formalización y estudiarlos y con ellos solicitar cambio de cautelar. Oye, Daniela, y en un plano más personal ya, ¿cómo se vive este arresto domiciliario total con una bebé, con una hija y con tu compañero que se mantiene hoy día en 108 días en huelga de hambre? Mira, yo... El grueso de mis salidas era en función de la huelga. De la huelga y de VIP. Ingresar cosas que necesitaba, ropa, líquido, jugo, porque es una huelga líquida, lo único que consumen son líquidos que necesitan. En general ellos necesitan que se les ingrese o agua del campo o agua mineral sin gas o líquido, porque es lo único que están consumiendo. Entonces mis movimientos eran prácticamente en función de las necesidades básicas de la casa y de las necesidades de la huelga. Entonces no es tanto lo que tenía que salir porque estaba trabajando online. Entonces me he podido apoyar en compañeros de aquí de Angol, que ellos van a dejar lo que se necesita en la cárcel o me hacen compras. Son ellos los que me están haciendo las compras de parafina, leche y todo lo que se necesita en una casa. Y claro, no he podido estar afuera de la cárcel ahora, no he podido recibir los reportes del médico, de la salud de Víctor, ni La Machi también ingresa y da reportes del estado de su salud, entonces es mucho más incierto cuál es la condición en la que él se encuentra, pero los días pasan, y él no ha ido a hospital, no se ha inyectado suero, entonces de seguro su condición física para nosotros que estamos afuera es preocupante y para él debe ser absolutamente desgastante, son tantos días. También hay preocupación del lado intensivo de mujeres en las cuales del equipo radial o de las allá mismo de las poblaciones en términos cómo esto ha mermado tu economía familiar, porque si tú puedes conseguir generalmente un sustento es justamente saliendo, trabajando, haciendo otras labores. Yo estoy haciendo clases en una universidad. Bien. Eso es el pilar donde me sostengo económicamente, es haciendo clases online en una universidad. Yo llamé a mi jefe, tenía una llamada perdida de mi jefe de la universidad y dije, lo voy a llamar y me van a despedir porque fue noticia pública, de seguro supieron. Pero él me llamó y me dice que el rector de la universidad, una universidad estatal, que tiene sede en Victoria, el rector de la universidad me presta todo el apoyo jurídico y moral por la situación en la que me encontraba. Porque fue favorable para mí que pronto salió una declaración de apoyo de abogadas. Y eso fue muy bueno. Eso fue muy bueno porque fue una reacción rápida que se tuvo afuera. Y firmaron distintas abogadas denunciando la persecución, porque era notorio para ellos. Para un abogado penalista o un abogado que tenga cierto conocimiento del proceso penal, es evidente la exageración en la que incurre la fiscalía y la intendencia. Y también el escritorio del Tribunal de Garantía, porque podía haber resuelto otras cosas. Entonces ese apoyo fue bueno porque siguió a una seguidilla de apoyos y un poco también el rector se suma a esa posición. Y ahí puede ser. Pero también, claro, pero también mi jefe me dice, pero acuérdate que es la alta dirección pública, o sea, es trabajo, eres funcionario público acá, se entiende como funcionario público, aunque está boleteando. Entiende como funcionario público y si te mantienen a más de 3 años y un día ya no podemos contar con tu servicio. O sea, si me condenan a más de 3 años y un día, ahí voy a tener que cambiar de rubro y convertirme en comerciante o algo, no sé. Imaginamos que hay instancias de apelación de todas maneras a esa aberración jurídica si en el caso que ocurriera. Todo, pues claro, hay que continuar hasta el final. Pero nosotros, tú que has visitado acá antes, los compañeros que ven el programa, ¿saben cuántas personas han sido condenadas siendo inocentes? Entonces, yo no estoy tranquila en relación a qué es lo que va a ocurrir con el juicio. No opera aquí el que nada hace, nada teme. No opera. No. Entonces, es súper incierto lo que va a pasar con la causa. Podemos encontrarnos frente a otro montaje en donde nuevamente la fiscalía logra condenar sin prueba, donde nuevamente los tribunales superiores se coordinan con fiscalía, con Ministerio del Interior y mandan o me inhabilitan para trabajar en lo que llevo trabajando ahora, o incluso buscan alguna forma de hacerme cumplir algunos años. Sí, igual sentimos que es como un castigo ejemplar. O sea, claro, que los abogados no vayan a hacer, no se les vaya a ocurrir ponerse activistas, porque, ¿verdad? Sí, es como a esa la que no es mapuche, a esa la que sabemos que es abogada, a esa, digámosle que no le gustó meterse, ahí está, como una cosa así quizás. Ahora, ha ocurrido porque, y desmoralizar, preocupar al huelguista, porque en las noticias el huelguista escucha la radio y supo. Todos ellos supieron que sus mujeres estaban detenidas, sí. Y todos ellos supieron también que la mujer de Víctor, la abogada, podía pasar a prisión preventiva. Imagínate cómo estaban los huelguistas adentro, sin poder salir, sintiéndose muy mal. La preocupación que les causó todo el tiempo que nosotros estuvimos fuera de nuestras casas. Entonces también ese era un efecto. Y dejarme fuera, incomodarme y dejarme fuera. Pero lo que ha ocurrido es que ha sido tanto el apoyo que la desmoralización ha sido lo contrario, porque bueno, primero esta declaración de las abogadas en apoyo, prontamente, yo soy psicóloga también, prontamente mis compañeras de psicología también se manifestaron, ellos enviaron apoyo económico y apoyo en carta, se movieron los profesores de donde yo estudié también, hay profesores de la Universidad de Chile que también están viendo cómo apoyar en este proceso, ex compañeros, entonces la misma gente de acá de la zona, la gente de Coyipulli. Entonces ha sido un apoyo muy muy grande el que hemos recibido, porque también como fue tan grosero, todavía sigue siendo tan grosero lo que pretenden hacer con nosotros como familia, porque es un golpe familiar, la gente se indigna y solidariza. Bueno, yo te traigo todo el cariño de ella, de las compañeras del equipo de radio, de la población de Victoria, de la zona sur, y nosotros a disposición de la campaña que haya que hacer, como te tengamos que apoyar para que finalmente esta arremetida jurídica del Estado chileno de verdad que no se logre implementar, porque primero es una injusticia muy grande y segundo creemos que validar este tipo de mecanismos va a traer también muchas dificultades a los movimientos que sabemos que van a continuar. Entonces, eso, un abrazo, te agradecemos tu disposición con la bebé y todo. Así que muchas gracias, Dani. Liberar, liberar, al mapuche por luchar. Liberar, liberar, al mapuche por luchar. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Perú. Compartimos un nuevo boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Derrame petrolero. Por su impacto petrolero, la sostenibilidad de la actividad petrolera en la Amazonía peruana está en duda. Así lo sostiene el informe La Sombra del Petróleo, elaborado por el subgrupo sobre derrames petroleros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. No hay compensación entre el ingreso que se obtiene por renta petrolera y los altos costos por remediación ambiental y recuperación de la salud de los que se afectan. Debería quizás hasta promoverse una moratoria petrolera, que ya no haya más proyectos, nuevos proyectos petroleros, mientras que no se garantice la recuperación ambiental y la atención a las personas afectadas por estos derrames. Servindi conversó con Miguel Lévano Muñoz, coordinador del subgrupo sobre derrames petroleros, quien afirmó que en los más de 474 derrames petroleros registrados en los últimos 20 años, existen evidencias de daños irreparables en las comunidades indígenas. Chiriaco, Curinico, en el Pastaza, en Corrientes, en el Tigre, en Morona, son zonas donde no solamente hay afectación en el territorio, sino además eso ha generado un daño específico a la salud. Hay zonas en donde tienen además análisis de metales pesados y otras sustancias tóxicas, ha arrojado niveles alarmantes de varios metales en población, desde niños hasta adultos. La mayor cantidad de derrames de petróleo se registró en el lote 192. Amenaza latente. La pobreza de las comunidades de la selva central las convierte en presa fácil para el despojo de tierras por cocaleros ligados al narcotráfico, lo que se traduce en la muerte por defender sus territorios, como sucedió en el distrito del río Tambo en Junín. Algunas mujeres también igual pretenden desconocer la autoridad de su comunidad porque el cocalero les paga un poco más de dinero, les regala algunas cosas, entonces por ahí van entrando poco a poco esta gente, ¿no? Y la presión es demasiado. Pero sí, todavía hay comuneros, todavía hay autoridades comunales que van resistiendo día a día. muchas veces defienden su territorio. Para eso están esas organizaciones indígenas que a diario están coordinando, como accionando. No es de todos los días esto, ¿no? Pero son temas a veces temporales, ¿no? Llega el momento de ampliación de sembríos de hoja de coca, por ejemplo. Conversamos con Jerry Yauri, técnico y comunicador indígena de la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central, ARPI-SC, quien advirtió que la expansión del narcotráfico en la parte alta del río N perjudica a las comunidades que pierden sus territorios por la presencia de cocaleros. Está Catungo Quimpiri, Gran Chinungari, Pitirinqueni, Chimpichirato, comunidades nativas que vienen perdiendo sus territorios a raíz de la presión misma de la gente colona que llega, van incrementando sus plantaciones de hoja de coca. Sabes que el narcotráfico estaba perdiendo mercado, pero no. Ahora último se ve que nuevamente la gente está retornando a la parte alta del N. Es más, en esta temporada de verano que estamos en la selva, mucho bosque está siendo depredado y quemado, ¿no?, para sembrar hoja de coca. La incursión nociva de los cocaleros intenta llegar hasta la parte baja del río N, zona donde no hay sembradíos de coca. Los planes de expansión son tan poderosos que cuentan con apoyo político desde el Congreso de la República para intentar crear un nuevo distrito. En el distrito Perené, en el distrito Río Negro, hay gremios ya de cocaleros que están listos para sembrar hoja de coca. Y eso nadie todavía no le está diciendo. Pero ¿quién ha impulsado todo eso? Son estos que ahorita, que te digo, Chavarría, que está en el Congreso. Él abiertamente hablaba, ¿no? Y incluso su caballito de batalla para llegar al Congreso ha sido la legalización de la hoja de coca. Jerry Yauri afirma que el olvido del Estado permite que en el distrito del río Tambo la actividad cocalera crezca como una amenaza para las familias indígenas, mientras que el gobierno pone la excusa del terrorismo para evitar luchar frontalmente contra la pobreza y garantizar la paz y la justicia. ¿Cuántos millones que se gasta acá en el tema de Plan Braille? Nunca da resultado. Se debe buscar primero la atención en educación, salud y agricultura. Darle valor agregado, por ejemplo, a sus productos, que muchas veces es por la lejanía o por la misma necesidad, no tienen otra opción que sembrar hoja de coca y eso se aprovecha el narcotráfico. No son reconocidos. Las comunidades del pueblo quichuas del departamento de San Martín se sienten forasteros en sus territorios ancestrales. La resolución ministerial 0443 del año 2019 del Ministerio de Agricultura y Riego, Minagri, desconoce a las comunidades nativas y suspende el proceso de titulación de sus tierras. Esta resolución ministerial afecta toda la titulación. E incluso todo el reconocimiento de los pueblos indígenas. Hay una gran parte que los pueblos indígenas no están tituladas tampoco en su territorio, ni tampoco están reconocidos algunos. Y a veces sabemos nomás qué tiempo ya lo que han entregado a otras empresas de su territorio. Y al final no somos propietarios, según al final nos dicen. ¿Por qué? Porque no somos titulados. Y a raíz de eso hemos venido pidiendo muchísimos años nosotros para la titulación. Así lo denuncia Isidro Sangama, presidente del Consejo Étnico de los Pueblos Quichua de la Amazonía Sepca, quien informa que la demanda judicial presentada contra el Minagri busca hacer respetar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas como establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Queremos un diálogo con el Estado, pero no sé cuál será el camino del Estado, cuál será su pensamiento del Estado, que el derecho de la consulta debe haber. Eso sí tenemos que exigir nosotros. En ese punto puedo decir que viola muchos derechos al pueblo indígena con esta resolución ministerial de 0443. Con los nuevos lineamientos de demarcación en las comunidades nativas y áreas protegidas, se desconoce la protección que brindan los pueblos a los bosques y se abren nuevas amenazas de depredación, señala Sangama. Si quizás el pueblo indígena hubiese sido un destructor de territorios, esos territorios no existieran. Porque hemos cuidado más de 500 años en la región San Martín, nuestros bosques, y siguen vivas. Y algunas partes están destruidas porque hay empresas pequeñas, como también medianamente son grandes, esos se destruyen para siembra de palmito. Toda empresa lo que es maderera. Entonces, eso perjudica legalmente al pueblo. Y entonces, ahí nos juzgan que nosotros somos los destructores. Nosotros queremos para cuidar nuestro territorio. El presidente del CEPCA convoca al gobierno a cumplir los compromisos con los pueblos indígenas de titulación de tierras y anuncia que no cesarán en su lucha por ser reconocidos legalmente ante el Estado peruano. Porque el gobierno, este gobierno nacional del Perú fácilmente ha dicho en Iquitos el año pasado que el 2021 todas las comunidades nativas, sus territorios, serán titulados. Pero estamos llegando en 2021. No hemos titulado ni 4 ni 5. Es poquísimo. Eso es lo que más preocupa. Y ahora con esta resolución ministerial no se podrá titular. Esa es una preocupación grande. El pueblo indígena insiste y seguiremos insistiendo nosotros como organización, como pueblo indígena, que se debe haber una consulta y también que haya una mesa técnica con el Estado para poder conversar persona a persona. Fuera de control. En la región Puno, por la pobreza y la informalidad, crecen a diario los casos de COVID-19. Hasta la fecha se registran más de 10.000 contagiados y 398 fallecidos. El Collao, que está al sur de Puno, allí también están creciendo los casos enormemente estos últimos días y personas fallecidas también están registrando estos, digamos, en 24 horas son como 14, 15, 13, o sea, diario aumenta, digamos, un número de más. La comunicadora indígena Nelly Huayta Cutipa, integrante de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, informa que la ciudad de Juliaca se ha convertido en el foco de infección para la mayoría de los distritos y comunidades. A Juliaca vienen de las provincias, inclusive de las provincias y distritos de la provincia de Melgar, San Antonio de Putina, Huancané, Moa, Zángaro, Carabaya, Sandia y Lampa. De esos lugares, todos a adquirir las cosas vienen a Juliaca, pese a que ha dado la declaratoria cuarentena en tanto en Puno y en Juliaca. En Juliaca la informalidad pues es totalmente enorme, es como decir, o sea, la gente sale diciendo, o sea, vamos a morir de COVID o vamos a morir de hambre, son dos cosas. La capacidad de respuesta en los hospitales y centros de salud ha colapsado. Las campañas ciudadanas para instalar una planta de oxígeno medicinal fueron insuficientes, mientras que empresas particulares negocian con la necesidad de las personas. Ponte que antes se dedicaban a otra cosa y ahorita están como, ya, yo voy a poner mi negocio de oxígeno, pero el monto es como 7.500, entonces no es posible adquirir con esta cantidad de dinero los oxígenos. Y no hay, o sea, quizás hay gente que sí lo puede pagar, pero no hay. Están trayendo de Arequipa, están trayendo de Cusco, así está la situación. Está muy, muy triste acá en Puno. Se espera la instalación de un hospital blanco en esta región del Perú como una respuesta estatal a la crisis sanitaria. Sin embargo, la desinformación desde los medios de comunicación perjudican en las conductas preventivas. Hay un señor que ha sido ex autoridad de Puno, que él a un inicio, cuando todavía había como un caso, dos casos, tres casos en Puno, él decía, ah no, esto es lo del COVID, se han inventado los no sé qué y cuánto, que no existe, que nos quieren tener oprimidos, que no sé qué. Y eso es lo que decía por su medio de comunicación este señor. Ahora, hace poco también salió a decir de que no, pues, que por gusto están utilizando lo del barbijo, que del barbijo no sirve, que no sé qué, por ejemplo, yo no lo uso, cosas así, ¿no? Y lamentablemente esta emisora había llegado con mucha potencia. Yo a mi pueblo, a mi comunidad, ¿no? Cuando yo fui, escuchaba con mucha potencia y la gente te decía, no, si en el radio ha dicho así. Hasta aquí, Ronda Informativa Indígena. Con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Hasta la próxima edición. Hasta aquí, Música y Noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Te invitamos para encontrarnos mañana en esta, tu radio, y en el mismo horario. Fue una producción de Radio La Negra.